los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Campero en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción, César González en los controles, y desde acá, Neomar Hernández y Daniel Lara, le damos la bienvenida a este programa de hoy. Vernos también a través del portal www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. De igual modo, estamos transmitiendo completamente en vivo y directo a través de la cuenta en Periscope de la estación. Usted ingresa a Twitter a la cuenta @RCR750 y allí consigue nuestro enlace para vernos en vivo y directo. Un muchacho lloraba ayer y solamente entre lágrima y lágrima decía: me rompieron el violín, me rompieron el violín. La imagen rodó por todas las redes sociales, ustedes lo vieron, Daniel lo vio, yo lo vi, y el muchacho no salía de ahí. Y cómo no pensar, cuando uno le da contexto a la información y termina enterándose que la Guardia Nacional agarró a este muchacho, que en todas las manifestaciones que se han desarrollado en las últimas semanas se acompañaba tan solo de un violín, y agarró el instrumento musical, lo rompió de cabo a rabo y se lo regresó destrozado, además para que constatara la miseria de estos funcionarios. ¿Cómo no pensar que en el fondo esta lucha que se está dando en Venezuela, esta batalla, porque ya esto a veces cobra cotos de batalla, no es una lucha entre un modelo que propone la civilización, y allí está expresado esto del violín, la música, la civilidad, y otro que simplemente es la barbarie? ¿Cómo no pensarlo cuando la línea de continuidad, y aquí hacemos mucho énfasis en eso siempre, de la Venezuela contemporánea, de esa Venezuela de macheteros, de caudillos, esa Venezuela posterior a la gesta independentista, fue básicamente eso, una lucha entre civilidad y barbarie? Y así lo plasmó Rómulo Gallegos en Doña Bárbara. ¿Cómo no pensar que nosotros no hemos superado ese atavismo y estamos allí todavía? Afortunadamente, el muchacho del violín, luego salió este artista, de como le llaman ahora, el género urbano, Oscarcito, y dijo que le iba a donar un violín y se lo iban a firmar además connotados artistas no solamente venezolanos, sino internacionales, incluso de la talla de Marc Anthony. ¿Cómo no pensar que eso está allí? ¿Cómo no pensarlo cuando uno lee el día de hoy la respuesta, o lo que trata de ser la respuesta, del Ministerio de la Defensa, en la persona de Vladimir Padrino López, a la rueda de prensa, accidentada, por cierto, de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz? Y si usted logra contener la náusea hasta el final del comunicado, se dará cuenta que allí hay implícita, uno, una amenaza; dos, un desconocimiento de la realidad, porque prácticamente se pinta a la Guardia Nacional y a los funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas como una especie de angelitos; y tres, pues un amedrentamiento continuo en lo que estamos. ¿Cómo no pensar que estamos metidos en eso? El joven del violín, como se le ha conocido ahora popularmente, se llama Willy Moisés Arteaga. En su Twitter, tiene un Twitter y es @WillyArteaga. W-U-I latina, W-L-Y, Willy Arteaga. Willy Arteaga ha, a través de sus redes sociales, emitido su opinión con respecto a el suceso de la destrucción de su violín, y ha dicho: en nombre de Dios perdono a los guardias nacionales que me destrozaron el violín. Mi mensaje es para todos, mi música es para todos, por una Venezuela unida. Entiendo, según supe, que le regalaron 5 violines distintos. Más. Entonces, ahora es una colección, bueno, la que va a tener. El señor va a tener suficientes violines para, y no va, a alcanzar Guardia Nacional para destruirle a este muchacho las ganas de seguir tocando su violín. Es interesante porque la barbarie tiene distintas caras, y en efecto, el que porque muchas veces, bueno, ¿y qué necesidad había de destruirle un violín a ese muchacho? ¿Qué necesidad había de ese muchacho? Lo que estaba era tocando su violín en medio de la refriega, y es lo que él hace precisamente porque esta guerra que han declarado contra la ciudadanía es fundamentalmente una guerra cultural. ¿Y qué otro símbolo que la música? Porque han construido alrededor del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles una épica de la música al servicio de la tiranía. Y bueno, y le salió este muchacho con el violín en la mano, dispuesto a combatirlos en la calle. Y hay otro caso importante de esta nueva juventud que se ha revelado a pesar de los intentos de adoctrinamiento de 18 años, largos 18 años. Y es el caso del Liceo Hipólito Cisneros de La Esmeralda, en el estado Carabobo. Allí habían decidido hacer una especie de gran asamblea de estudiantes, supuestamente una asamblea de estudiantes que iban a defender la constituyente. A los muchachos los encerraron en el liceo, les trancaron la reja porque les iban a meter la constituyente en una charla. El director del liceo, Hipólito Cisneros, les cerró la reja. Los muchachos se rebelaron. Hay un video en las redes sociales. Le abrieron la reja y se salieron corriendo. ¿Por qué? Bueno, pues no nos da la gana quedarnos aquí en este fastidio. ¿Qué le pasa a él? Eso, evidentemente, es la rebeldía de esta nueva juventud, que se ha revelado en principio con un punto fundamental, que es negándose a ser presa fácil del adoctrinamiento, a pesar de que llevan 18 años dentro de este sistema educativo y de imposición de patrones culturales. Patrones culturales que quieren llevar al país a una guerra, porque desde que salieron estos tipos con su árbol de las tres raíces, hablando de Bolívar, de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora, bueno, es necesario entender lo que significa que en el año 2017 el régimen ha decidido celebrar los 200 años de nacimiento de Ezequiel Zamora. Es necesario decir que en las escalinatas del Calvario, arriba, tumbaron la estatua de Cristóbal Colón para poner la estatua de Ezequiel Zamora con la bandera en la mano. Es necesario saber que en la documentación oficial, en los documentos que emite oficialmente el régimen a través de su gobierno, en sus distintas expresiones nacionales, estadales y municipales, ponen en el membrete el rostro de Ezequiel Zamora y el recordatorio de los 200 años de su nacimiento. El permanente llamado al tema guerrerista, la permanente propaganda de guerra que se ha hecho acá, ¿qué es? No es otra cosa que la preparación y el acostumbramiento, si cabe el término, de la población hacia escenarios de guerras que tienen preparando durante 18 años. Porque lamentablemente son unos tipos que piensan que la guerra es lo necesario para la imposición del comunismo. Siendo así, bueno, aquí no queda más. Ayer arremetieron a balazos en distintas manifestaciones. Yo estoy sorprendido con lo de Barinas. Porque si bien hubo una labor de desinformación con respecto al número de fallecidos, me indigna que la discusión en este momento sea sobre si el diputado fulano se equivocó dando la cifra de muertos, como si el hecho de que hubiese un solo muerto y que van 4 en realidad en Barinas no es suficientemente grave cuando los asesinó la Guardia Nacional a tiro. O sea, aquí la discusión no puede ser sobre si, no, porque es que ese diputado está declarando porque él quiere ser alcalde y el alcalde está declarando porque quiere ser gobernador. Ese no es el punto. El punto es que están matando a la gente. Sean 1, 2, 3 o sean 30, los asesinatos son asesinatos. Así es. Una noticia antes de ir al corte. Ha dicho el señor Andrés Eloy Méndez, que como ustedes saben ahora jefatura dentro de Conatel, que al menos 15 radios están siendo evaluadas porque, a diferencia de la televisión, y esto es paráfrasis mía, esto es palabra mía, no se han metido en el carril. Es decir, no están juzgando los hechos tal y como ellos quieren que se juzguen. Bueno. Y no los están comunicando tal y como ellos quieren. ¿Eso lo dijo Conatel cuándo? Ahorita. ¿Lo acaba de decir? Lo dijo en el programa, entiendo, de Maripili Hernández. Ah, bueno. Santa Maripili Hernández. Bueno, vamos a ir no, terminamos aquí el programa y nos vamos para la puerta a esperar a Conatel. Pues. Sí. No hay problema. Aquí lo esperamos. Vamos, Willixa, por favor, monte el café con leche de una vez. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En su discurso inaugural, el presidente recientemente electo de Estados Unidos, John F. Kennedy, expresó: "A nuestras hermanas repúblicas al sur de la frontera les ofrecemos un plan especial. Convertir nuestras bienintencionadas palabras en buenas obras, en una nueva alianza para el progreso, para ayudar a los hombres libres y a los gobiernos libres a liberarse de las cadenas de la pobreza. Ahora se está forjando la alianza cuando el presidente Kennedy y su esposa llegan a suelo latinoamericano. Con esta primera visita a América Latina, el objetivo del presidente Kennedy es conocer los problemas de primera mano por parte de líderes distinguidos como el presidente Betancourt, y al mismo tiempo demostrar los grandes intereses y preocupaciones del pueblo que representa ante sus amigos del sur. El presidente Kennedy oficia una ceremonia para la distribución de los títulos de tierra para 86 familias, las primeras de las miles que también serán beneficiadas. Kennedy acompaña al presidente de Venezuela sobre una plataforma de madera en el medio del campo, donde los agricultores tendrán la propiedad de las tierras que cultivan. El programa de tierras ya ha establecido a 38.000 familias y 3.800.000 acres de su propia tierra. Es un programa que requiere trabajo y dedicación, dice el visitante. This is your program, the program of your progressive, far-seeing government, and the people of my country will share in this program by making available more loans to build rural homes and more credits to finance your crops. This program is at the heart of the Alianza para el Progreso. For no real progress is possible unless the benefits of increased prosperity are shared by the people themselves. Las palabras de John Fitzgerald Kennedy en su visita a Venezuela en el año 61 fueron las que escucharon allí en el idioma original. Podemos traducirlas y decirles que lo que dijo fue: este es su programa, el programa de su gobierno progresista previsor, y el pueblo de mi país contribuirá en este programa al hacer disponibles más préstamos para construir viviendas rurales y más créditos para financiar sus cultivos. Este programa se encuentra en el corazón de la Alianza para el Progreso, porque no es posible un progreso verdadero a menos que los beneficios de una mayor prosperidad sean compartidos por el propio pueblo. ¿A qué viene que estemos hablando hoy de John Fitzgerald Kennedy y que sea su voz hoy la que tengamos en la sección Voces de la Democracia? Se debe a que el próximo 29 de mayo se cumplirán 100 años del nacimiento de Kennedy. Y, por supuesto, es propicia la ocasión para recordarlo. Para recordar su visita a Venezuela, que fue prolija en discursos y en posiciones, tanto del presidente Betancourt como del propio John Fitzgerald Kennedy, como de su esposa, quien también dejó allí una grabación. Tenemos en línea en este momento al agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos, Dale Lawton, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros a esta hora. Señor Dale, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido, Dale, estamos muy bien y estábamos recordando precisamente en su idioma original el discurso que dio John Fitzgerald Kennedy cuando vino a visitar al presidente Betancur y a los venezolanos en medio de la Alianza para el Progreso. Entiendo, Dale, que ustedes están adelantando una iniciativa desde la embajada, desde el punto de vista cultural, y van a inaugurar mañana una exposición fotográfica en honor a Kennedy. Correcto. Ya, bueno, vamos a tener mañana, a partir de mañana, una exhibición en la UNIMED. Uh-huh. Bueno, mañana a mediodía tenemos la inauguración, pero después de mediodía mañana ahí en UNIMED, el público pueden pasar ahí para mirar una muestra de una exhibición de son más de 100 fotos que hablan sobre la vida de Kennedy, con una 30 de que hablan que muestran un poco de su visita aquí a Venezuela. Entonces está ahí en la sala de exposiciones de UNIMED. Okay, perfecto, señor Lawton, pero a propósito de Kennedy, ¿por qué nos atrae tanto la figura de Kennedy? Precisamente a 100 años de su nacimiento, pareciera que es uno de los presidentes que la gente más recuerda, quizás sí, por su trágico final, pero quizás también por lo que significó en aquel momento, aquel presidente junto a una joven esposa, con unos pequeños niños. Eso cómo lo tiene ahorita, viene siendo como inclusive un símbolo cultural, ¿no?, de los Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, para mí, creo, sí, claro que un poco porque fue asesinado en 63. Claro que este queda en la memoria, pero bueno, también es uno de los presidentes más queridos en la historia de Estados Unidos, y yo creo que tiene un poco que ver con su figura histórica y la de su esposa, pero también mucho porque él se avanzó mucho la discusión sobre derechos civiles en Estados Unidos y también sobre derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Creo que la gente se recuerda de él por esto, porque, bueno, creo que, bueno, él dijo en un discurso en 63, uh-huh, un poco antes de su muerto, él dijo, los derechos de todos los hombres se disminuyen cuando se amenazan los de un solo hombre. Uh-huh. Entonces, hablando un poco de cómo todos juntos tenemos que trabajar para elevar la situación de cada persona. Bueno, esto creo que nos da la posibilidad de mirar un poco detrás en el pasado, pero también de darnos la esperanza para un futuro mejor. Estimado, conversamos con el agregado adjunto en términos culturales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dale Lawton. Dale, también Kennedy, especialmente recordado por, digamos, los lazos que trató de tender con Latinoamérica, ¿no?, y especialmente con Venezuela. Claro. Le unió una amistad muy efímera, porque digamos que esa trágica muerte, asesinado Dallas, puso, digamos, fin a una carrera política de manera muy temprana, pero una amistad muy efímera también importante con Rómulo Betancur. O sea, claro. Kennedy estuvo muy vinculado con Latinoamérica en su presidencia y con Venezuela, ¿no? Ajá, sí, bueno, ya tal vez ya ha dicho que él visitó aquí en 61, que era el primer presidente estadounidense de visitar aquí. Uh-huh. Sí, se reunió mucho con el presidente Betancur y su esposa, y junto hicieron una pequeña gira del país. También hay fotos ahí en la exhibición que donde se puede ver a su esposa hablando. También ella hablaba un poco de español y pudo comunicar con la gente aquí. Bueno, dicen que cuando regresó a Washington, que él dijo a los miembros de su equipo que Venezuela era uno de los lugares más hermosos de la tierra, que la gente aquí tenía un espíritu increíble. Bueno, creo que todavía podemos ver ese espíritu aquí en Venezuela, aunque sí tenemos, bueno, podemos ver las dificultades de la situación. todavía la gente, bueno, se va adelante, bueno, tiene este espíritu y esta nobleza de espíritu que Kennedy observó. Claro, Dale Lowton, agregado cultural, agregado adjunto de cultura de la Embajada de los Estados Unidos. Hoy ya ha pasado todo este tiempo, luego de haber tenido a lo largo de la historia de los Estados Unidos 4 presidentes asesinados y haber superado en algunos momentos situaciones difíciles con presidentes objeto de juicio, como el caso de Nixon, presidencias truncas como la que hemos visto a lo largo de su historia. Pero hoy, cuando vemos a una especie de nueva polarización, por lo menos lo que sale a los medios de comunicación con esta presidencia de Donald Trump, ¿podríamos decir que los Estados Unidos han logrado superar estas situaciones donde la polarización o las incomprensiones políticas que pueda haber terminan en situaciones trágicas como la de la muerte de Kennedy o el atentado contra Ronald Reagan o los atentados contra otros presidentes que se han visto posteriormente? Bueno, para mí todo este dificultades que estás hablando, para mí muestran la fuerza del sistema que existe ahí en Estados Unidos. Bueno, ya son instituciones muy fuertes y no depende de solo una persona. Aunque si un presidente es asesinado o algo que pasa así, algo terrible, horrible, que la Constitución, las instituciones de los Estados Unidos son bastante fuertes para poder asegurar que el país sigue adelante. Uh-huh. Claro, son periodos difíciles, ¿no? Pero la democracia, bueno, un poco es así. Son siempre periodos de división, pero por eso que necesitamos las instituciones muy fuertes que garanticen los derechos a la gente y que protejan un poco a la gente del abuso de poder de estas cosas. Bueno, creo que también podemos ver del tiempo de Kennedy que sí, pasamos por un periodo difícil, pero seguimos adelante con esta batalla por derechos civiles y derechos humanos. Dale, finalmente, ¿puedes recordarnos los datos precisos sobre esta exposición que se inaugura mañana? ¿Hasta cuándo se extiende y el lugar preciso en la UNIMED donde va a estar albergada esta muestra fotográfica? Bueno, excelente. Está ahí desde mañana en la sala de exposiciones de la UNIMED, que va a estar ahí al menos 3 semanas, espero un poco más, uh-huh. Que la gente puede pasar ahí en la sala de exposiciones para ver esta exhibición. Y solo para cerrar, yo creo que un poco colocando nuestra visión ahí en el pasado de la visita del presidente Kennedy, que podemos también ver que entre Estados Unidos y Venezuela existe una historia de amistad. Uh-huh. Creo que este va a seguir adelante. Por eso estoy muy feliz de estar aquí en Venezuela. Muchísimas gracias a Dale Lowton por agregado adjunto de cultura de la Embajada de los Estados Unidos. Les agradecemos muchísimo por habernos permitido conversar con usted esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Dale Lowton. Tengo que agradecer además en este momento a no solamente es un oyente, no solamente es una persona a la cual yo admiro mucho, sino que nos ha, caramba, hecho una colaboración muy importante en el programa de hoy, que es a Roberto Bale, el caricaturista, claro. Quien indica en su cuenta de Twitter en este momento: al aire y así nos va con Neodolfo y Daniel Lara, escúchenlo por el día 750 AM o en rcr.tv, pero adjunto una caricatura de él, de Kennedy, con una de las citas más famosas de John Fitzgerald Kennedy: no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Gracias, Roberto Bale, por la sintonía y por enviarnos esa maravillosa caricatura. Además, muy idónea para el momento. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos conversando sobre este contexto, sobre el eventual centenario del nacimiento de John Fitzgerald Kennedy. Ya venimos. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Estábamos conversando con Dale Lawton sobre esta exposición, ¿no? La que va a encabezar la Embajada de los Estados Unidos en la UNIMED. Ahora, sería interesante ponerle contexto a esto, porque estábamos hablando, y sobre eso versó el discurso de John F. Kennedy, que le pusimos al aire, de la Alianza para el Progreso. Para eso sería interesante conversar, y ya lo tenemos en la línea telefónica, con el doctor Gustavo Salcedo. Además, Gustavo me dio clase en la Universidad Simón Bolívar, y es un placer tenerlo acá en el programa. Saludos, Gustavo. Gracias, Neomar. Gracias, Daniel, por tenerme en el programa de ustedes. Gracias a usted, profesor, por estar acá con nosotros. Y queríamos, bueno, dentro de todo lo que significa, que, ¿cómo podríamos evaluar al 100 años del nacimiento de Kennedy? Exacto. ¿Cómo podríamos evaluar a un hombre como Kennedy hoy, a 100 años de su nacimiento? Sí, bueno, Kennedy es un hombre todavía hoy en día muy actual. De hecho, por ejemplo, hay una famosa encuestadora en Estados Unidos que se llama Gallup, uh-huh. Y ella hizo una encuesta, por ejemplo, en el año 2013, y Kennedy sale sistemáticamente en los primeros lugares como el presidente más popular en los últimos tiempos en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tiene que ver mucho su imagen. Él era una persona relativamente joven. De hecho, él asume la presidencia con 43 años, sí, siendo el presidente más joven de los Estados Unidos a ser electo, uh-huh, a la presidencia. No el más joven a ejercerla, porque el más joven fue con 42 años, es decir, un año menos que Kennedy, Theodore Roosevelt, quien la asume siendo vicepresidente luego del asesinato de William McKinley, ¿no? Correcto. Entonces Kennedy es el más joven electo popularmente, uh-huh, y tiene esa ese carisma, esa, digamos, imagen de juventud, de dinamismo que él transmitía. Además de que Kennedy podía hacer soñar a la gente, al pueblo americano, él lanzó, por ejemplo, la propuesta de llevar un hombre a la luna, o sea, uh-huh, todo el tema de el tema de la carrera espacial, él lo inicia en su gobierno. También el tema de la justicia social, Kennedy era un liberal, sin duda. Él empujó en el Congreso, si bien no lo logró, sino tuvo que venir después Lyndon Johnson a completar su labor, pero él empujó, por ejemplo, el tema de la seguridad social para la gente de la tercera edad. Y también empujó el tema de los derechos de votación de los afroamericanos. Correcto. También es oportuno de recordar que fue en el gobierno de Kennedy, con varias iniciativas personales, más que institucionales, iniciativas personales del propio Kennedy, cuando empieza a derribarse ese sistema, la persecución macartista dentro del sector cultural y sobre todo dentro de Hollywood, cuando a través de listas negras se prohibía a guionistas, actores, a directores, etcétera, poner sus nombres en obras. Y el propio Kennedy empezó, ya recién asumiendo su mandato, empezó a romper todo eso yendo al estreno de una película que había sido condenada y vetada por estos grupos ultraconservadores de la época, ¿no? Sí, sí, es cierto. Digamos de que el tema del macartismo tiene auge en Estados Unidos, sobre todo a finales del gobierno de Truman, uh-huh, y también dentro del gobierno de Eisenhower, que fue el que sucedió después Kennedy. Correcto. Hay que decir, sin embargo, que Kennedy, siendo un católico de origen irlandés, uh-huh, fue muy amigo de McCarthy. De hecho, McCarthy fue también de origen católico y de origen irlandés, uh-huh, solo que por otro estado, el estado de Wisconsin, y era republicano. Entonces, muchas veces que el Congreso trató a finales ya del gobierno de Eisenhower de censurar a McCarthy, en realidad Kennedy fue un poco guabinoso en ese sentido, ¿no? Claro. De hecho, tan cercano era McCarthy a la familia de Kennedy que McCarthy salió, tuvo como novia a una de las hermanas, de John Fitzgerald, ¿no? Conversamos con el doctor Gustavo Salcedo, profesor de posgrados de ciencia política en la Universidad Simón Bolívar. Gustavo, y también es interesante, ya poniendo la perspectiva en la visita de Kennedy, esa visita, ajá, al gobierno de Betancur, al pueblo venezolano en medio de la Alianza para el Progreso, analizar la Alianza para el Progreso. Hay autores que dicen que esta Alianza para el Progreso fue una especie de operación de lavado de cara frente a lo que había sido la invasión, bueno, de funcionarios o de algunos hombres apoyados por el gobierno de los Estados Unidos en Bahía de Cochinos, en Cuba, de tratar de contener el comunismo, ¿no? Esa irradiación que hacía Cuba al continente. Hay otros que dicen que no, que bueno, que era una especie de visión que tenía Kennedy de acercamiento a América Latina. ¿Cómo podemos evaluar ese cambio en las relaciones América Latina-Estados Unidos que se da a partir del gobierno de Kennedy y esa Alianza para el Progreso? Sí, es una buena pregunta. Y yo diría que yo me voy por la segunda, digamos, como que propuesta, hipótesis que tú planteaste, ¿no? Uh-huh. En realidad, fíjense, el tema de la Alianza para el Progreso nace estrictamente hablando de Kennedy, porque ya tenía sus raíces a finales del gobierno de Eisenhower, con todo el tema de Nixon cuando vino a Caracas, que casi fue linchado. Así es. Eso obligó al gobierno de Eisenhower a cambiar su política hacia América Latina y se logró crear el Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. Entonces ahí hay un primer paso de empezar a dar ayuda para el desarrollo hacia América Latina. Esto era una novedad en la política de Estados Unidos hacia la región. Uh-huh. Entonces, cuando gana Kennedy en noviembre de 1960, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en Venezuela? Estaba iniciando la primera insurrección. La primera insurrección es reputado por inclusive exguerrilleros de los años 60 como el inicio de la lucha armada en Venezuela. Así. Entonces, imagínense, gana Kennedy en ese momento, él reúne, Kennedy tenía una costumbre de crear estos grupos de trabajo de especialistas. Él no trabajaba mucho a través de las instituciones como el Departamento de Estado, etcétera, sino que él creaba su propia, digamos, como que grupo de trabajo, su propia burocracia. Sí. Que después trabajaba en tándem con el Departamento de Estado. Que de hecho uno de los colaboradores más importantes, y creo que la historia en algún momento deberá hacerle mayor honor a esa colaboración, sobre todo en el marco de lo que fue la crisis de los misiles y el manejo que finalmente fue feliz, es el hermano de Bobby Kennedy. Bobby Kennedy. Con todo, desde su cargo como fiscal. Exacto. ¿Cómo logra evitarle a su hermano el duro momento de tener que entrar en una tercera guerra mundial o en una guerra nuclear? Así es, así es. Yo diría que ese es uno de los grandes legados de Kennedy. Y gracias a ustedes que me dan esta oportunidad, digamos, de salir en la radio y un poco también reivindicar el tema de la importancia de la historia, de conocer la historia. Uh-huh. Kennedy, por ejemplo, para ese caso de la crisis de los misiles, se había recién leído un libro que apenas había salido de Barbara Stockman, que se llama Los cañones de agosto. Uh-huh. Y este libro, que ganó el premio Pulitzer, contaba el inicio de la Primera Guerra Mundial. Kennedy lo tenía fresco en su mente y eso fue lo que lo llevó, cuando surgió la crisis de los misiles, a desconfiar muchísimo de los militares. Claro. Entonces, él no escuchó a los militares dentro de su gabinete y gracias a Dios así se pudo evitar, digamos, una Tercera Guerra Mundial, y en parte quizás por eso estamos nosotros aquí hoy en día hablando en Radio Caracas Radio, ¿no? Así es, dicho sea, doctor Gustavo Salcedo, ya para despedirnos, que los militares que tenían eran halcones, pero halcones de verdad, de los halcones de antes, como Lemay, por ejemplo, que estamos hablando de un general de los de los de entonces, pues. Así es, correcto. Gustavo, podemos decir, y ya nos queda un minutico, que de Kennedy hay que extraer muchísimas lecciones para hacer una buena relación Estados Unidos-Venezuela. Parece que Kennedy sí lo comprendió. Nosotros como que nos toca comprenderlo en nuestro tiempo también, ¿no? Hay mucha cosa que sacar de Kennedy. Yo diría que sí. Como dijo Enrique Tejera París en sus memorias, con la muerte de Kennedy, Estados Unidos perdió un gran presidente. Mm. Pero América Latina perdió quizás el mejor presidente de Estados Unidos para América Latina. Mm-hmm. Entonces ahí, digamos, yo creo que eso lo dice todo. Agradecerlos a ustedes y recordar entonces la exposición. Así es. Son 106 fotografías, van a estar expuestas en la Universidad Metropolitana, en la sala de exposiciones, del 26 de mayo, es decir, de mañana, uh-huh, hasta el 21 de julio. Es entrada libre y bueno, es una historia que vale la pena recordar, sin duda. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Salcedo, por habernos permitido conversar con usted sobre esta exposición, sobre Kennedy, y sobre el recuerdo de su visita también a Venezuela. 100 años de John Fitzgerald Kennedy serán repasados en esta exposición fotográfica a partir del 26 de mayo en la Universidad Metropolitana, Sala de Exposiciones. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muchísimos comentarios. Aquí Carlos Luis nos saluda vía Bogotá. Nos está viendo vía web y están contento con la revisión y la vigencia del legado de Kennedy. Miguel Fontán nos felicita por la entrevista al profesor Gustavo Salcedo. Y hay un personaje aquí, bueno, nosotros tenemos una política ahí con los anónimos, pero ajá, yo sigo a este anónimo que me parece uno de los más inteligentes que hay. ¿Cómo se llama? Dentro de Twitter. Se hace llamar Le Corvo Mecanic. Ah, no, claro. Corvo, arroba Corvo Mecanic. Sí. Yo lo sigo y me divierto muchísimo y me instruyo muchísimo. Nos saluda desde Lima. Bueno, gracias, eso Corvo. Eso es como un anónimo que hace como un mes nos dijo que lo llevamos a escuchar radio y radio AM otra vez. Que es este anónimo. ¿Tú sabes quién es este? El dictador de Corea. Dictador de Corea, que es claro, el, también. El alter ego de Kim Jong-un. Uno de ellos. Que es uno que está allí. Uno de tantos. Pero uno más simpático que el original. Muchísimo, por supuesto. Por lo menos se sabe peinar. La señora Tibisay Lucena solo obedece a su amo, Maduro, y no a la Constitución, al permitir que este viole sistemáticamente esa Constitución, aceptando unas bases anticonstitucionales para la convocatoria de la constituyente corporativa, dice José Blanco. Lisbeth Matos Leiva nos saluda desde Houston. Nos dice que está en sintonía junto a su jefa Leimi. Y gracias por la admiración y la sintonía, Lisbeth y Leimir. Ramiro Uribe nos hace saber también de su sintonía y nos dicen por acá también, nos dice un oyente, Raúl Alcalá, que en Acarigua, portuguesa, muchas veces me es difícil sintonizarlo, pero aquí estamos. Bueno, saludos a nuestro amigo Raúl Alcalá allá en Acarigua, el pueblo portugueseño. Nos dice por acá también, muchachos, este gobierno le tiene miedo al debate de las ideas, al legítimo derecho de los ciudadanos, a los terroristas de instrumentos musicales, imagínese usted, de partituras, que son peligrosísimos porque ablandan el alma y aquietan a las fieras. Dicen por acá también, Rolando Gutiérrez, los vecinos del Paraíso deberían demandar a Jorge Rodríguez por no asegurar el libre tránsito en Libertador. Lloramos viendo el video del muchacho del violín y de inmediato queríamos ayudarlo. Bello el gesto de ayudarlo y de consolarlo en el momento, dice Xiomara Chirinos. También tenemos por acá a través del Dilo, a mí me preocupa la seguridad de la fiscal porque pueden hacerle, y Dios la proteja, como le hicieron a aquel fiscal llamado Danilo Anderson, dice Maggie Guzmán. Bueno, Erika Maraver nos saluda, ¿sí?, y nos dice que las palabras de Kennedy van dirigidas a la obligación ciudadana y que están cada día más vigentes. Saludos a Manolo Rodríguez, Meche Sarmiento, Cindy Ferrer, Teo Fonseca, a Karen Rondón, quienes nos reportan su sintonía, al igual que Yolanda Cuello, que dice que Kennedy será recordado por su misión Alianza para el Progreso. Obsequiaron leche durante años en escuelas públicas de Barranquilla. La preparábamos para darle un vaso de leche diario a los niños, nos dice Yolanda Cuello, desde allá entiendo, desde Colombia. Tú sabes que esto que yo le preguntaba a Salcedo sobre la Alianza para el Progreso como una especie de operación lavado de cara, y lo estoy diciendo de manera muy dura, pero hay autores que así lo dicen, por lo que había implicado la llegada a Playa Girón, a Bahía Cochino, tiene que ver incluso con algo que aquí recalca mucho el chavismo de Chávez, del carácter personal de Chávez, y es que Chávez, dicen los chavistas, fue el único político venezolano de la era contemporánea que logró salir en televisión y decir, esta boca es mía, supuestamente, cuando él, a la luz de la evidencia seria que se ha manejado, él no era el que comandaba directamente o controlaba todo el golpe del 4 de febrero, bueno, yo soy culpable y en consecuencia asumo la culpa, ¿no? Dicen que Kennedy, dicen en Estados Unidos, fue el político para aquel momento, el único político que se atrevió a decir, cuando todos los consejeros y este mundo de asesores, que tú sabes que es más amplio que en Venezuela, el mundo de los asesores dentro del gobierno de los Estados Unidos, que viera cómo descargaba eso hacia la, no sé, el jefe del Estado Mayor, o no recuerdo cuál es el cargo máximo allá dentro de los militares, pero que le dijeron, descárgate eso encima. Él dijo, no, yo voy a salir a decir que fue una decisión personal apoyar la invasión a Bahía de Cochino. Y eso ha dado mucha tela que cortar incluso sobre el carácter personal de Kennedy, ¿no? De todas maneras, eso se ha logrado demostrar con documentos declasificados y análisis suficientes, que Kennedy no podía hacer nada ni a favor ni en contra de la invasión porque ya estaban dando. Y que además de eso se piensa que quizás su gran error fue no haberle dado el apoyo logístico que se esperaba para que ocurriera. Pero con respecto a la Alianza del Progreso, es justicia decir que no fue una invención, no fue que a Kennedy se le ocurrió y a los Estados Unidos se le ocurrió y que y sacaron ese regalo. Fue una proposición latinoamericana hecha en la carta en la llamada Carta Panamericana, dirigida por el presidente brasileño Juscelino Kubitschek al presidente Eisenhower. Eisenhower no le prestó mucha atención, y cuando Kennedy llega buscando intentar parar el avance del comunismo en América Latina, que se veía como inexorable después de que Fidel se convirtió en lo que se convirtió, termina los Estados Unidos haciendo un viraje hacia América Latina para, a través de la cooperación internacional, apoyar el desarrollo y evitar que hubiese el caldo de cultivo para que siguieran surgiendo guerrillas y estas situaciones. Ahora, tampoco se ha evaluado suficientemente que el papel de Kennedy en la solución de la crisis de los misiles, donde logró ver dónde estaba la grieta dentro de ese muro casi monolítico que era la Unión Soviética, y se dio cuenta de que, en realidad hay una disidencia dentro de lo que es Nikita Khrushchev, dentro del gran poder militar de la Unión Soviética, y por esta endija me voy a meter. Y se metió y logró sacarles a los tipos un pacto. Y el pacto fue, bueno, ustedes, dejamos a Cuba allí nada más. Ustedes no avanzan más en América Latina. Yo no voy a invadir Cuba, pero Cuba se queda allí. Cosa que a Fidel le molestó muchísimo. No, es que no se ha evaluado suficiente. Y ese, esto es una infidencia que voy a hacer. Ese es mi tema de tesis, de la maestría. Fidel Castro Fidel Castro agarró una gran rabieta con eso. Se rebeló contra el pacto. Y a partir de ese momento, y durante aproximadamente 8 años, Fidel Castro rompe con la Unión Soviética. Sí, sí, esa es la primera etapa de melancolía. No, el tipo rompe, chico, con la Unión Soviética. Luego vuelve, ¿no? Pero por otras razones. Bueno, económica. Pero el tipo rompe con la Unión Soviética y dice, yo no me la calo, y rompió la política del Partido Comunista Soviético de mantenerse con los Estados Unidos así, y se lanza en el apoyo a las guerras de guerrillas en el continente, donde Venezuela tiene una participación muy especial, con los dos desembarcos que se hicieron de combatientes cubanos, uno por Falcón y otro por el Cocal de los Muertos en Miranda, que es conocido como la invasión de Machurucuto, y donde había inclusive algunas señales que hay por ahí de que podría haber dicho Fidel Castro en determinado momento que el plan original era que él se iba de Cuba. Ah, él se venía a reinar aquí. Él se iba de Cuba. Escucha bien esto que te voy a decir. Ajá. Fidel Castro planteó, a través de uno de sus mensajeros a Venezuela, en aquel momento, que el plan original era que el Che Guevara se iba a hacer la revolución a la Argentina, y Fidel Castro abandonaba el poder, dejaba a Dorticós, que era el presidente, porque él era primer ministro, no era el presidente. En la primera etapa. En la primera etapa. Y se venía a Venezuela para tomar Venezuela como cabeza de playa para la revolución en Sudamérica. Pero imagínate tú qué desquicio, ¿no? Eso está documentado, y eso va a ser debidamente estudiado en determinado momento en las universidades, porque están llegando ya los documentos, las desclasificaciones de ese tipo y de documentos. Y eso explica, cuando usted le da el matiz histórico, eso explica por qué esta gente ha llegado hasta donde ha llegado. Bueno, porque evidentemente siguen en guerra. Atención, la semana que viene, el 2 de junio, se cumplen 55 años del porteñazo. Y en ocasión de eso, le tenemos preparado a los golpistas del porteñazo una operación antigolpe. ¿Cómo es eso? No se la pierda. No, te puedo decir. Pero el 2 de junio, el viernes 2 de junio, contra el porteñazo, contra los golpistas, viene una operación y se la van a... Y bueno, no, ustedes ni se imaginan lo que viene el 2 de junio. Me despido con dos mensajes. El de José Silva. Qué miserables son los militares que tanto estudio y preparación tienen y al final solo los utilizan para defender a narcotraficantes. Y también nos dice Verónica Leo. León, no pasará esa constituyente cubana, porque afortunadamente en este pueblo hay una gran reserva con los que somos y hemos sido para el continente. Sangre liberadora que corre por nuestras venas, y estos ocupantes la recibieron libre, y libre de ellos la vamos a dejar. Se acabó este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana a la misma hora, Viernes de los Oyentes. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.